En la cabina de radio, Ramón Laurel. Latino en live, Latino en live sur Power Club Radio. De 19h à 20h. Latino en live. Salsa, huaraches, rumba, guaguancos, montuno, and all those rhythms. Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Panama, Colombia, Mexico, and Peru. Party, Long Beach, California. The veteran of salsa. Speaking of happiness, you never thought of mine. Mentioning loneliness, I feel lonely all the time. Ever since you went away, talk with a broken heart. La maravillosa voz de Gloria Lane, también conocida como Gloria Aline, fue una cantante estadounidense de jazz con una carrera discográfica que abarca desde 1958 a 2007. Multitud de colaboraciones para James Brown, para All Green y tantos que han compartido y han celebrado la ceremonia de la voz de Gloria Lane. Y para muestra un botón en este Speaking of Happiness que abre puerta para el sector latino. Ramón Laurel contigo, gracias por estar ahí, una nueva jornada más y hoy venimos ácidos, venimos con ganas de jazz, venimos con ganas de bailar. Otra de las diosas, Thelma Houston, que lideraba aquella formación, los Crusaders, Cheap and Loving. I'm Al Black, nació en Pittsburgh el 11 de octubre de 1919. Fue un baterista estadounidense de jazz, encuadrado en los estilos bebop y hard bop. Lideró varios grupos, entre los que destaca el quinteto Jazz Messengers, del que tomó las riendas durante 3 decenios tras la marcha de Horacio Silver, actuando y grabando bajo el nombre de Art Barkley and the Jazz Messengers. La formación fue cuna de algunos de los mejores artistas de jazz de la historia y se convierte en la representación para antonomasia del estilo bebop, hard bop y funky jazz. Uno de los grandes bateristas de la historia en sector latino, Art Barkley. Ya sabes, procuramos traerte músicas que no suenan habitualmente en el mainstream internacional, en las radios convencionales, en los medios normal de andar por casa. No queremos eso, no queremos ser invadidos por ese mainstream, por ese convencionalismo musical, e intentamos traerte cultura y ante todo historia. Tiempo para Brian Auger, nacido el 18 de julio del 39 en Londres, Inglaterra. Fue un teclista de órgano Hammond increíble. en su haber giras locas, grandes, con artistas de la talla de Rod Stewart, Tony Williams, Jimi Hendrix, John McLaughlin, Sonny Boy Williams, o músico de sesión para Led Zeppelin, entre otros. Nominado solamente una vez para el Grammy, en este In and Out de Van Allers, con su órgano Hammond. Tiempo para la sutileza de Grant Green, guitarrista y compositor estadounidense de jazz. Editó su amplia obra casi exclusivamente en la disquera Blue Note Records. Green se aproximó tanto al hard bop como soul, jazz, bebop y latin jazz a lo largo y su amplia carrera. Grant Green en esta marcha de Selma, The Selma March. Thank you. Vamos avanzando en nuestro sector latino, hoy dedicado al jazz, soul, acid jazz y derivados. Vamos con este señor de nombre Jack Dougherty, más conocido por ser productor de los Campertons, de Tijuana Brass Blues Band, Head Harbor Bands y otras tantas bandas de acid jazz y progresivo. La mayor parte de su temprana carrera profesional la hizo con el trompetista Buddy Herman para la década de los años 60. En 1965 se retiró para trabajar en la North American Aviation, una compañía de aviones con una ubicación que operaba en el área de Los Ángeles. Más tarde se reincorpora al mundo de la música y trajo el fabuloso 1971, disco mencionado como uno de los grandes del hard bop. Hablamos de Jack Dougherty, number 9. Volvemos a darle importancia y relevancia a la guitarra de jazz de la mano, en este caso de Kenny Barrell, que nació en Detroit, Michigan, en el seno de una familia de tradición musical. Comenzó a tocar la guitarra a la edad de 12 años. Sus principales influencias como guitarrista han sido Charlie Christian, Django Reinhardt o el mismísimo Wes Montgomery. Hizo su debut grabando como miembro del sexteto de Dizzy Gillespie en 1951. Participó en una gira con Oscar Peterson tras graduarse en 1955. Después se traslada a vivir en Nueva York en 1956, donde empieza a colaborar con los grandes del sello Blue Note: Dizzy Gillespie, Oscar Peterson, Benny Goodman, Dina Washington, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Alice John, Etta James, Jack McLean y una gran lista de gente que ha colaborado, que ha tenido la oportunidad de tener a su guitarra en sus filas. Bonnie Spears, Kenny Barrett. Thank you. La propuesta de Jimmy Smith, que fue un organista estadounidense de jazz. Su estilo es el del hard bop y el funky jazz, fusión del jazz con el funky, el soul y el rhythm and blues. Nació en Norristown, Pensilvania, en 1995. Muchísima la gente que ha colaborado con las teclas de Jimmy Smith. Yeah, it's a freedom dance, whether you're short or tall. It's a freedom dance, let's have a ball. A freedom freak out and free for all. Turn it loose, you humping and bumping like a bug on the loop. Yeah, keep it stepping, keep your eyes on me. Yeah, you got to shuffle your feet and keep your body free. It's a freedom dance for one and all. Yeah, a freedom dance, whether you're short or tall. It's a freedom dance, so let's have a ball. All freedom, freak out and free for all, yeah. Recuerda que los podcasts lo puedes bajar en nuestra página web en www.radio528hz.com o también en TuneIn, iBox o en archive.org. Son los sitios donde puedes descargar los podcasts para poderlos disfrutar. Te lo lleves a donde quieras hacer trabajo, no vayas a hacer footing para perder esos kilitos para la operación playita. En fin, te lo llevas donde quieras. Sector Latino te da las gracias también, dicho sea de paso, por colocarnos ahí en la lista, en el top, en el ranking de los programas más bajados a nivel mundial. Te lo agradecemos dentro de nuestro sector World Music, Músicas del Mundo, Acid Jazz, Jazz y Derivados. Somos el programa más escuchado a nivel mundial. Muchísimas gracias por estar ahí. Sabemos que es muy importante la labor que hacemos cada día. Intentamos hacerlo cada vez mejor, traer música nueva o diferente para que la podamos compartir contigo con muchísimo gusto y placer. Vamos a darle caña a esto de la mano de Harold D-Box Walker, conocido como T-Bone Walker. Fue un cantante y guitarrista estadounidense de blues de ascendencia Cherokee. Le llamaban El Indio. Nacido en 1910 en Lindell, Texas, Estados Unidos. Y tiene en su haber el premio del Salón de la Fama de los Grammy, premio Grammy a la mejor grabación étnica o tradicional. T-Bone Walker. When I first met you, baby, you were real gone, yeah. Now you let your skirt down, baby. change your antique ways. You better wake up, woman, and change your antique ways. This is the start of fashion. You're going back to horse and buggy days. They'll do it every time. Just leave it up to a woman, and they'll do it every time. When the long stirred mama, you can't be no gal of mine. Every time I see my baby, I see her with a smile. Every time I see my baby, I see her with a smile. I hope my woman's hip. She know many skirts is a style. Hey now, watch your mini skirts. Hold on, baby, don't you watch your mini skirts. They in style. Nicholas Hashford, más conocido como Nick Hashford, casado con Valerie Simpson, formaron uno de los dúos de soul jazz vinculados a la Tulsa Motown. Hablamos de Hashford and Simpson y uno de sus grandes éxitos fue aquel Solid Sólido. De reciente desaparición ha dejado muchísimas producciones para otros dentro del sello y de la casa Tulsa Motown. Nick Hashford y esto que suena, I Don't Need No Doctor. Este hombre, Gerson King Combo, o como dicen en su país, Ray Combo, es un músico brasilero, uno de los iconos de la música soul en su país, donde se le conoce con el sobrenombre del James Brown brasileño. Josh Ray Combo. Do you know Little Brown? Do you know Little Brown? Pasado enero, 30 de enero, desapareció este hombre, Don Covey, prodigioso cantante y compositor de soul. Falleció en Nueva York con 76 años. Fue uno de esos gregarios de calidad indudable, pero que nunca disfrutaron de un gran éxito. Aunque Don sí proporcionó temas memorables a artistas más afortunados. Nacido en Carolina del Sur, Donald Randolph creció en un ambiente estricto bajo un padre predicador, se reveló. Era menor de edad cuando ya en Washington comenzó con el grupo vocal de Rainbows. Entró a formar parte del séquito de Little Richard, primero como chofer y luego como artista. También trabajó de machaca para la banda con el seudónimo de Pretty Boy. En sus formidables singles, ya como Don Covey, se aprecia la evolución del rhythm and blues y la eclosión del soul más puro como sonido definitorio de los años 60. Fue sin duda la banda sonora de la década de los 60, Don Covey, en este Overtime Man. But I see that you get her love right. When you stumble and fall down on the job, I'm the one who see that a problem is solved. Lord, I'm the overtime man. I weigh your love style on my again. Lord, I'm the overtime man, you know. And I don't mind putting extra hours in. Listen, I'm chef and sweet back, rolled into one. Satisfaction guarantee, or get a refund. I'm a bad, bad, undercover cat. Girl, get your pencil and make a note of that. When his motor stops running, he pulls over to the curb. I'll be steady rolling, baby, using my reserve. Lord, I'm overtime man, y'all. Where your love stops, mine begins. Lord, yeah. Los ABBN en este Big Up the Place of Y1 colaboraron muchísimo con los JB, con la banda de James Brown. Multitud de éxitos como este Big Up the Place of One by One. con Ramón Laurel. Me gusta. Ese es el archiconocidísimo Crazy Love, amor loco, de Buddy Guy, uno de los grandes guitarristas innovadores. Gracias a sus conocimientos de electricidad, no paraba de investigar y de cambiar pastillas, botones aquí y allí para ver, para sacar ese sonido que él tanto buscaba y sigue buscando. Buddy Guy, Crazy Love. Y nos vamos de la mano de Charles Herland a marcarnos un pedazo de baile funkinómano en este Let the Music Play, todo un clásico. Este hombre que comenzara tocando el saxo con el mismísimo Frankie Avalon en la High School pasó a formar su propia banda, los jazz fans Charles Herland Band, en este Let the Music Play. We'll be right back. Vamos agotando nuestro espacio, nuestro tiempo. Queremos saber si podemos colar dos o tres temitas más de estos funky no manos para que te vayas con buen sabor sabrosón. Bobby Bills, Blood Diamond Needles. Darkness falls upon the city, yeah, yeah. Smell the violence, feel the air. Do you believe somebody will rape another woman? Yeah, yeah. A gun will kill another man. Listen to me. Situation critical. Nuevamente T-Bone Walker, nos despedimos con este Lone Scratch Baby Blues, una celeridad acelerada de blues por todo lo alto. T-Bone Walker, hasta mañana familia, desde este puntito del sur de Europa donde confluye el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Ramón Laurel estuvo aquí sirviendo todo lo mejor de la música negra, jazz, blues y derivados. Mañana más y mejor. You better wake up, woman, and change your antique ways. You better wake up, woman, and change your antique ways. This is the start of fashion. You're going back to horse and buggy days. Every time, just leave it up to a woman, and they'll do it every time. When the long skirt mama, you can't be no gal of mine. Every time I see my baby, I see her with a smile. Every time I see my baby, I see her with a smile. I hope my woman's hip. She know mini skirts is a style. Hey now, watch your mini skirts. Hold on, baby, don't you watch your mini skirts. day in style.